muy contentos. Hemos pasado una jornada espectacular. Era el gran festejo de los 10 años de la escuelita, que arrancó allá por el 2009. La verdad que para nosotros fue estar cerrando un año maravilloso en líneas generales, y de la mejor manera, como fue yendo el Club Cañuela hacia Casares, el club de la ciudad, como dije, mencioné el otro día, a jugar unos amistosos con los chicos allá del barrio. Contanos dónde está ubicada la escuelita y, bueno, cómo funciona, cuáles son las actividades que ustedes ofrecen. Bueno, nosotros defendemos los colores del Club Social y Deportivo La Martora, ahí del pueblo Vicente Casares. El fútbol es la única actividad que se practica fuera de la sede de la institución. Nosotros estamos jugando en el potrero, ¿no?, de ahí del pueblo, que es en el boulevard ahí de los Españoles, en Casares y calle Los Pinos. Es la única canchita que tenemos de pasto. Y bueno, el resto de las actividades del club están todas en la sede, que la sede está sobre la calle Almirante Brón, pegado al Jardín de Infantes. ¿Qué actividades ofrecen, además de fútbol? Y hay full contact, hay folclore, hay hockey, patín, y bueno, la verdad que son muchas actividades, teniendo en cuenta que el pueblo es un pueblo, una localidad muy chica, y que bueno... por suerte tenemos la suerte, ¿no?, de contar con todas esas actividades para la gente del pueblo. Son todas actividades gratuitas, me decías, ¿no? Hay dos actividades nada más que son pagas, pero actividades gratuitas. Bueno, está la escuelita de fútbol, funciona ya hace 10 años con el apoyo de la Fundación Pibes, y la escuelita de hockey para las nenas, que también es un taller gratuito para toda la comunidad y los alrededores, también apoyado por la Fundación Pibes. Bueno, para aquellos que no conocían a la escuelita de fútbol, a la sede, a esta sociedad de fomento, contanos cómo surgió un poco. Bueno, la verdad que cuando se hace un proyecto que ideó la fundación, allá por principio del año 2009, se acercaron a la localidad con ganas de hacer algo. Bueno, se contactaron conmigo, que estaba estudiando educación física en ese momento, me recibí ya el año siguiente. Bueno, y coordinamos y coincidimos en que la mejor manera de arrancar con algo para el pueblo, que en ese entonces no había ninguna actividad, fue arrancar con el taller de fútbol, probar más que nada, y bueno, la verdad que funcionó. Hemos estado todos estos años con muchos chicos, fue el puntapié inicial para el resto de las actividades, porque cuando nosotros arrancamos no había ninguna actividad en el pueblo. Así que también tenemos ese gustito dulce de saber que con esa idea de la escuelita de fútbol surgieron otras actividades más. Y el fin de semana realizaron, bueno, estos amistosos con el Club Cañuelas en San Vicente. Contanos cuántos fueron los equipos que participaron. No, en realidad estábamos, bueno, toda la escuelita de fútbol de Casares, fueron los chicos del Club Cañuelas. También se acercaron unos equipos con el Colo Mendoza, que van a representar al Centro Cultural Volveré, que también se acercaron al festejo con nosotros. Y bueno, fueron todos amistosos durante toda la mañana con los chicos de Casares y los chicos del Club Cañuelas. Y bueno, después también se sumaron con unos partidos los chicos del Centro Cultural Volveré. La verdad que fue una jornada, había arrancado más o menos ahí con el tema de la lluvia, aguantamos, por suerte se pudo hacer, el día acompañó. La gente acompañó, también agradecerle a la gente del Club Cañuela, desde los coordinadores Bautista, Nahuel y Martín Justi, que aceptaron la invitación. Después, bueno, todos los profes que fueron, los chicos, la familia del Club Cañuela, que se portaron, la verdad que los chicos 10 puntos, no tuvimos ningún problema de ningún tipo, y la verdad que pasamos una jornada muy linda. Los escucha Luciano Chiama. Lucho, querido, ¿cómo estás? Enzo te saluda, ¿qué decís? Hola, Enzo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, bien, todo bien, todo bien. Bueno, me alegro. ¿Qué cantidad de chicos participan hoy? Mira, nosotros tenemos entre 60 y 65 chicos, viste, va variando, depende de la época del año, pero la verdad que para lo que es el pueblo es mucha cantidad. Este año, coincidiendo con los 10 años, ha sido el año con más inscriptos. Uh-huh. Es una actividad gratuita, la mayoría de los pibes son todos ahí de Vicente Casares, aunque también tenemos algunos nenes de Petión y algunos nenes de Máximo Paz. Pero bueno, contamos con alrededor de 60 chicos. ¿Cómo arrancó esto? ¿Arrancó con la intención ustedes como jóvenes de Máximo Paz, de Vicente Casares, que incluso uno, por los que observa, ustedes por las redes sociales y demás, siempre manifiestan un amor singular por su pueblo, por su barrio y demás. Esto comenzó justamente en alguna oportunidad con la idea de hacer algo por su querido Vicente Casares y se termina dando ahora ya con otro tipo de espíritu, de complejidad y de seriedad. Sí, la verdad que sí, Enzo. Bueno, vos no conocés a nosotros, sabés lo que queremos del pueblo. Y bueno, cuando arrancamos con esta idea y con este proyecto, o sea, no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. El pueblo hacía muchísimos años que no tenía una actividad social, menos deportiva para los pibes. Viste, y bueno, arrancamos de a poco, viendo a ver qué pasaba. La verdad que se fueron enganchando. Empezamos a participar en un principio en la en LIFIGE, que es la Liga de Babi de Ezeiza. Y bueno, se fueron sumando y la realidad es que con el correr del tiempo y el acompañamiento de la fundación y de las familias del pueblo se fue haciendo una buena base para que hoy en día, por ejemplo, estemos festejando y celebrando como celebramos el día sábado con los chicos de Club Cañuelas. ¿Y hacia adelante qué se plantean? Y mirá, la verdad que obviamente ideas y sueños hay un montón. Por un lado, obviamente que esto siga funcionando. Por otro lado, nosotros estamos participando hoy en día del fútbol barrial de acá de los barriales de Cañuelas, y como idea está ver si podemos ir un pasito más adelante, sea Liga de Lobo, teniendo en cuenta las exigencias que conlleva eso, ¿no? Pero bueno, o sea, estamos soñando. Lo bueno es que la base de la escuelita y el proyecto es también sólida para poder aspirar a algo más, ¿viste? ¿Sueñan con jugar Liga de Lobos? Sí, la verdad que sí. ¿Un objetivo a cuánto tiempo, si uno puede plantearlo en términos de plazos? Y mirá, yo te digo que lo más complicado para nosotros es formar el plantel de primera, digamos. Claro. Porque viste que Liga de Lobos te pide, si bien te pide toda la tira, también te pide tener el equipo en primera, por más que tenga un changuí al principio. Pero bueno, yo creo que, o sea, una muy buena idea sería ver si lo podemos plasmar de acá a los 15 años de la escuelita, estar participando de un torneo importante como es la Liga de Lobo, con primer y toda la tira, que en realidad la tira ya la tenemos nosotros, porque los nenes están. Así que bueno, vamos a ver qué nos depara el destino. Bien, ¿vos sos el coordinador de la escuelita? Sí, el coordinador.